por ejemplo, computadoras. ¿Qué más? Tenemos acceso a internet para buscar cosas de ChatGPT o esas cosas de IA. Claro, que es un boom ahora la inteligencia artificial y se pueden hacer un montón de cosas, cada vez más, diría yo. Bien, ¿y qué más hacen en la escuela, Mía? ¿Qué otra cosa hace que tu escuela sea distinta a las demás? ¿Es grande tu escuela, Mía? ¿Es grande? Sí, es muy grande. Bien, ¿hay varias divisiones? O sea, ¿hay un quinto B? Sí, hay quinto B. Bien, ¿y hay quinto C o solo B? Solo B. Bien, ¿y hay muchos chicos? Sí, hay muchos chicos. ¿Tienen patio? Tenemos un gran patio. Ah, qué bueno, eso está buenísimo. No todas las escuelas tienen un gran patio. Y antes de seguir metiéndonos en este programa especial que prepararon, quiero escuchar el primer audio de esta tarde, que es la presentación de los chicos y de las chicas de quinto grado de la Escuela República de Chile. Me llamo Josefina y me gusta el hockey. Hola, me llamo Octavio y me gusta el helado. Me llamo Milena y me gusta ser relajante. Me llamo Benjamín Godoy y me gusta la matemática. Hola, me llamo Pedro y me gusta la torta. Hola, me llamo Leandro y me gusta el fútbol. Hola, me llamo Noah y me gusta el chocolate. Me llamo Francesca Esposito y me gusta bailar. Hola, me llamo Francesca Franco y me gusta cantar. Me llamo Isabela y no me gusta la sandía. Me llamo Mía y no me gusta las uvas verdes. Me llamo Gino y no me gusta la aceituna. Hola, me llamo Alexander, me dicen Toto y no me gusta el boli. Hola, me llamo Jaime Romero y no me gusta el arroz. Hola, soy Emanuel y odio las mermeladas. Hola, soy Alma y no me gusta la sopa. Me llamo Zoe y quisiera ir a la casa de Julieta en este momento. Me llamo Julieta y me gustaría conocer a Cancerbero y a Justin Bieber. Hola, soy Victoria y me gustaría ser millonaria. Soy Tobias y me gustaría grabar en YouTube con Francisco. Hola, soy Francisco y me gustaría ser pintor. Hola, soy Leandro y me gustaría viajar a Brasil. Hola, soy Esteban y me gustaría viajar a París. Hola, soy Federico y me gustaría conocer a Dios. Hola, mi nombre es Benicio y no me gusta la gente que discrimina a una persona por su color de piel. Me llamo Cecilia, me gusta enseñar, no me gusta la injusticia y me gustaría conocer el mundo. Ahí se presentaban los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela 13, Distrito 4, contándonos no solo sus nombres, sino también aquellas cosas que les gustan y que no les gustan. Aprovechamos para agradecerle a nuestra operadora técnica, Azul Venega, que está ahí del otro lado haciendo que todo esto sea posible, y a JR, que es el capitán de la operación técnica acá en FM Riachuelo, también, que siempre está acompañando. Y les cuento que este programa se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la radio. Así que búsquennos en YouTube como FM Riachuelo y van a poder ver la placa de este programa, pero van a poder fundamentalmente escucharnos, que es lo más importante en radio, ¿no? Y hablando de escucharnos, ustedes vienen por primera vez a la radio, ¿no? No habían venido antes. Sí, es una nueva experiencia para nosotros, que nunca hemos tenido radio, y es algo muy nuevo para nosotros. ¿Y qué vinieron a contarnos? ¿Vinieron a contar acerca de algo que hicieron en el cole? Vinimos a contar sobre los cuentos fantásticos. Claro, porque ustedes estuvieron trabajando con el género fantástico, ¿es así? Sí. Bueno, ante todo, ¿qué son los cuentos fantásticos? ¿Quién me puede contar? Julieta. Los cuentos fantásticos son narraciones que cuentan una mezcla de lo natural con lo sobrenatural. Bien. Y tienen algunas características, ¿no?, que los hacen diferentes al resto de los cuentos. Sí, es como atrapar unas nubes con una red de mariposa, que eso es imposible. Tal cual. Y también hacer un pollo gigante con una receta mágica. Bien. ¿Y qué otra cosa más? Son cosas que no pasan en la vida cotidiana. Claro, pero por ahí están protagonizadas por cosas reales como una nube o una red, pero en la vida real vos no podés atrapar una nube con una red. Es como tipo algo que puedes hacer, solo que cambiando un poco la historia, que no, que todo eso, lo imaginario, no se puede hacer. Exacto. Y ustedes grabaron un audio donde cuentan acerca de las características de esto. Sí, Leandro, decime. Sí, grabamos un audio. ¿Y qué mencionan en este audio que vamos a escuchar ahora? Todo lo que serían las características de los cuentos fantásticos. Buenísimo, ¿te parece que lo escuchemos? Sí. Vamos a escucharlo. Las características de los cuentos fantásticos son: las acciones ocurren en lugares que podemos encontrar en la realidad. Algo insólito sucede. Los cuentos fantásticos son una mezcla entre lo natural y lo sobrenatural. El narrador suele contar los hechos en primera persona, como protagonista de la historia. El desenlace es rápido, sorpresivo e inesperado. El hecho fantástico puede volver a ocurrir justo en el momento final, dando la idea que hay un misterio no resuelto. Bueno, ahí mencionaban las características que hacen que un cuento sea considerado del género fantástico, y lo que a mí me gustaría preguntarles es si ustedes leyeron o vieron alguna producción que hoy se dan cuenta que pertenece al género fantástico. Vos, Pedro, contanos. No, nunca vi algo que se parezca. ¿Nunca viste, por ejemplo, una película de superhéroes? ¿Por acá? Vi algunas películas como Toy Story, sí. que los juguetes se mueven, y eso prácticamente es imposible. O Cars, por ejemplo, que los autos tienen vida, pero en realidad en la vida real no tienen vida. No sucede, claro. Normalmente el género fantástico son películas para nenes chiquitos. Bien, a mí me gustan mucho igual, ¿eh? Yo te digo, Toy Story, claro. Me encanta, la vi todas. Así que, pero sí, es cierto que el público suele ser un público más pequeño. Y dentro de este proyecto de género fantástico, a partir de algunas actividades, ustedes leyeron el cuento El señor Kilkin y las nubes prisioneras, que es del escritor Diego Mucio. ¿Les parece que escuchemos un fragmento y la sinopsis después de este cuento y sigamos hablando? Sí. Buenísimo. Vamos a escuchar entonces primero un fragmento del señor Kilkin y las nubes prisioneras. Leímos el cuento El señor Kilkin y las nubes prisioneras, de Diego Mucio. El señor Kilkin era un meteorólogo. Un meteorólogo, como se sabe, es alguien que estudia el clima. Al señor Kilkin le encantaban lo referente al clima: lluvia, frío, niebla, rayos y truenos. Pero lo que más le gustaba eran las nubes. Todos los días, al volver del trabajo, el señor Kilkin subía a la terraza de su casa para estudiar las nubes y sus formas. Un día, el señor Kilkin tuvo una idea grandiosa y se consiguió una enorme red para cazar mariposas. Pero él no quería cazar mariposas, sino nubes, y efectivamente las empezó a cazar. A las pocas semanas, el señor Kilkin tenía 6 nubes prisioneras. Eran de distintos tamaños y diferentes colores. Flotaban dentro de la casa y de vez en cuando se acercaban a alguna ventana para ver si podían salir. Pero el señor Kilkin no abría nunca las ventanas. Suena muy interesante este cuento. Quiero que ustedes me digan por qué creen que es fantástico. ¿Por qué crees que este cuento es fantástico? Creo que es fantástico porque atrapa nubes con una red. Es algo imposible de hacer en la vida real. Totalmente, imposible. Bueno, la verdad que me encantó compartir con ustedes este primer bloque. Y yo sé que tienen muchas ganas de mandar saludos. Así que vamos a hacer una ronda súper, súper rápida de saludos. Arrancando por Pedro. ¿Querés saludar a alguien? Sí. Rápido, al micrófono, ya. Hola, mami. Te quiero mucho. Le mando saludos a mi papá y a mi mamá y a mi hermana. Muy bien, ¿por aquí? No creo que veas esto, pero te quiero mucho. Sí, claro que lo va a ver y lo va a escuchar, porque esto queda grabado, así que se lo mostramos después. Saludos mamá y papá y aguante Cancerbero. Bien, ¿por acá? Saludos a mi abuela, a mi mamá y a mis hermanos. Fantástico, ¿por aquí? Saludos a mi mamá y a mi hermanita que están haciendo. ¿Están haciendo ahora? Sí, está embarazada en realidad. Ah, van a ser dentro de poco. Sí, bueno, en unos meses. Qué bueno, te felicito. ¿Y por allá? Saludos, ma. Saludos para mi abuela y para mi abuela. Excelente. Que trabaja en la radio. ¿En esta radio? En otra. Ah, en otra. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de quinto grado A de la Escuela República del Chile que vinieron a hablarnos acerca del género fantástico y quiero contarles que nos están escuchando desde la escuela, así que les mandamos un beso enorme a todos los chicos, las chicas, los profes, las profes, los dires, las dires que están ahí en la Escuela República de Chile escuchando este programón, porque la verdad que han hecho un gran trabajo en el aula y se ve reflejado en este programa. Hay gente nueva en el estudio, quiero que se presenten. Vamos a arrancar por el caballero que levantó la mano y me va a contar cómo se llama. Me llamo Alexander. Bienvenido, Alexander. Hola, me llamo Octavio. Hola, Octavio. Me llamo Milena. Bienvenida, Milena. Me llamo Zoe. Hola, Zoe. Hola, me llamo Isabela. Hola, Isabela. ¿Cómo están ante todo? Muy bien. Muy bien. ¡Qué bueno! ¿Habían ido a alguna radio alguna vez? No. No. O sea, este es el debut, se podría decir. Sí. Sí. ¿Se imaginaban algo parecido a esto que están viendo ahora? No. No. ¿Qué se imaginaban? A mí me encanta siempre preguntar esto. ¿Qué se imaginaban? Yo me imaginaba un lugar como más chiquito. Más chiquito. Bien, te sorprendió la dimensión de este lugar. Sí. Yo me imaginaba que tenía más computadoras. Más computadoras, ¿pero viste todas las que hay atrás tuyo? No. Ah, ahí hay una sala de producción donde están trabajando un montón de compañeros y compañeras de la radio. ¿Y qué les parece estar acá? ¿Les gusta? Sí, sí. Buenísimo, me encanta que estén acá y me encanta también que hayan traído un tema tan interesante como es género fantástico. Y siguiendo con el estudio de este género, sé que ustedes estuvieron trabajando con el maestro bibliotecario, Sergio, y comenzaron a leer La Guerra de los Chefs, que es del mismo autor. ¿Esto es así? Sí. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Bien, buenísimo. Y antes de continuar con la lectura de este nuevo libro, investigaron sobre la vida del autor, que es Diego Mucio, y grabaron una breve biografía. ¿Qué es una biografía? ¿Qué hay en una biografía? La vida del autor. Bien, la vida del autor. ¿Y qué cosas de la vida del autor? Por ejemplo, si le gustaba comer panchos. No, información de cuándo nació, dónde vivía, dónde vive. Exacto. Información personal. Información personal, no íntima, sí personal, y me imagino que también en una biografía debe haber datos acerca de qué otras cosas escribió, ¿no? Sí. Bien. ¿Y qué? ¿Hay alguna otra cosa más que quieras mencionar, Isabela, que haya en una biografía? No, por ahora no. Bueno, buenísimo. ¿Te parece que la escuchemos? Dale. Buenísimo. Vamos a escuchar la biografía de Diego Mucio. Vamos a contar la vida de Diego Mucio. Se llama Diego Ignacio Mucio, nació en 1969, vive en Francia, es argentino, habla español, estudió en la Universidad de Buenos Aires. Es escritor, novelista y poeta. Algunas de sus obras notables son La Guerra de los Chefs, Las Nubes Prisioneras, Las Esferas Invisibles y El Ojo de Goliat. Algunos de los premios que ganó son en 1996, primer premio de poesía de Fondo Nacional de las Artes por Shol 2001, primer premio hispanoamericano de poesía. Sor Juana Inés de la Cruz por Gavota. 2023, premio Fundación Medife Filba por El Ojo de Goliat. 2021-2023, diploma al mérito. 2024, premio Conex Letra Novela. Ahí escuchamos la biografía de Diego Mucio por los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela República de Chile y mencionaban también premios que ha ganado este autor. Así que ese es otro dato también que suele figurar en las biografías. Y ahora vamos a meternos en la historia, que es lo que nos compete en este bloque, la historia de la Guerra de los Chef. ¿Quién puede empezar a contarme de qué se trata esta novela? Bien cerquita del micrófono, Zoe. Él era un cocinero, había un cocinero, se llamaba Morrondo. Él tenía un restaurante, ese restaurante estaba por llegar a la bancarrota. Entonces, él tuvo que despedir a todos sus clientes, a sus empleados, porque no tenía dinero para pagarles. Ah, ¿y qué pasa ahí? ¿Los despide y qué? Y él tenía que hacer todo, como limpiar, atender a los clientes, cocinar, etcétera. Cumplir todas las funciones que antes hacían muchas personas. Sí. Bien, ¿y cómo hace para cumplir con todo eso que antes hacían un montón de gente? ¿Alguien me lo puede contar? ¿Cómo resuelve esto este chef? Les propongo una cosa. Vamos a escuchar un fragmento de este cuento, de esta novela, y después me la siguen contando. Aquella fría noche de invierno, el cocinero Gaspar Morrondo no podía dormir. Su restaurante Los Morrones de Morrondo estaba al borde de la bancarrota. Y si las cosas no mejoraban, pronto iba a tener que cerrar. Y ya estaba a punto de levantarse cuando de pronto escuchó un impresionante estruendo. Algo había caído sobre el techo. ¿Una rama? ¿Un gato? ¿Un pájaro? Morrondo encendió el velador. Ya no se oía nada. Pero entonces, lejano y apenas perceptible, el cocinero escuchó algo parecido a un llanto. Y el sonido parecía provenir de la cocina del restaurante. Bueno, ahí un fragmento de esta historia que me gustaría que me cuenten por qué les parece que esta historia pertenece al género fantástico. Dale, Alexander, te escuchamos. Me parece que es el género fantástico porque hay un hipopótamo que habla y que se viste. Y también porque había un astronauta que cayó justo en el techo de la casa del Morrón. Bien, wow. ¿Algo más? No. No. Bueno, y tenemos una sinopsis también. ¿Qué es una sinopsis? ¿Es toda la novela grabada entera? ¿Ustedes grabaron toda la novela entera? No. No. ¿Qué grabaron? Un fragmento. Un fragmento, y esta de la sinopsis es como un resumen, ¿no? Sí. Vamos a escucharla entonces. Estuvimos leyendo La Guerra de los Chefs de Diego Mucio. En la novela de La Guerra de los Chefs se trata de que el chef estaba cocinando tranquilo en su cocina. Entonces empezó a escuchar ruidos raros y necesitaba a alguien que lo ayude. Buscó en la revista y apareció Papadopoulos, el hipopótamo. Y entre los dos decidieron buscar la cosa que hacía el ruido. Cuando vieron, había un astronauta atrapado en la chimenea. Bien, estábamos escuchando ahí la sinopsis de esta historia, La Guerra de los Chefs, y me gustaría saber si encontraron cosas parecidas al cuento del señor Kilkin, porque es del mismo autor, decíamos antes. Yo no creo. ¿No hay cosas parecidas entre una historia y la otra? No. Yo digo que sí porque... me parece los dos fantásticos. Claro, Son historias fantásticas que pertenecen al género fantástico. Estamos llegando ya al final de este segundo bloque. No sé si tienen ganas de mandar algún saludo. ¿Tienen ganas? Sí. Bien, vamos sí. a arrancar la ronda por Alexander. Le quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi abuela y a mi abuelo y a mi hermana. Le quiero mandar saludo a mi mamá, a mi tío y a mi abuela. Me quiero mandar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Le quiero mandar un saludo a mi padrino y a mi mamá. Le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mis abuelos. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Sí, estamos al aire. Estamos al aire acá con la Escuela República de Chile, que nos vino a visitar y a contar todo lo que están haciendo en el aula. Hay un grupo nuevo, hay gente nueva acá dentro del estudio de radio y van a pasar a presentarse arrancando por mi izquierda. Francesca Franco. Hola, me llamo Francisco. Hola, me llamo Tobias. Hola, me llamo Tiana. Hola, me llamo Josefina. Hola, me llamo Emanuel. Hola, me llamo Alma. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. ¿Están bien? Sí. Bueno, me alegro un montonazo. Tenemos un montón de cosas para hablar en este bloque. Y vamos a partir por un clásico de la cinematografía mundial, diría yo. Como estamos hablando de género fantástico, en ese contexto, en el marco de ese proyecto, ustedes miraron una película. ¿Qué cuál es? Los cazafantasmas. Los cazafantasmas. Chicos, la vi yo cuando era, cuando tenía creo que la edad de ustedes. Peliculón, ¿la vieron en el cole? Sí. Bien, ¿podemos contar un poquitito rápidamente, brevemente, sintéticamente de qué se trata esta película? ¿Quién puede contarnos? Ahí, Emanuel, dale al micrófono. La historia trata de... Más al micrófono. La historia trata de unos hombres que... Casa fantasma y los fantasmas llegan a la ciudad y ellos usan una tipo mochila para cazarlo a los fantasmas y que tiene una sustancia. Sí. ¿Que cómo se llama? ¿Les digo yo? Sí. Que es como un moco. Sí. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? No. Ectoplasma era, ¿no? Sí. Cuando yo era chica se vendía como una especie de ectoplasma en las jugueterías. Bien, ¿y por qué piensan que vieron esta película? ¿Es una película del género fantástico? Sí. ¿Quién puede contarme por qué es una película de género fantástico? Porque cazan fantasmas y tienen mochilas que no existen y una máquina que atrapa fantasmas. Sí, me acuerdo, me había olvidado de esa parte. Eso no existe en la vida real. No existe en la vida real, tal cual. Ustedes hicieron un gran trabajo junto con la seño Cecilia, estuvieron trabajando, y con Yael, que es tallerista de programa REC, y después de haber estudiado, de haber leído y de haber visualizado diferentes producciones, todas estas del género fantástico, decidieron organizarse para escribir y elaborar sus propios cuentos fantásticos. Cuéntame acerca de eso, Francisco. ¿Estuvieron escribiendo cuentos? Sí. ¿Cuántos escribieron? 4 cuentos fantásticos. 4 cuentos fantásticos. 5 cuentos fantásticos. 5 cuentos fantásticos. Ahora vamos a hablar de 2. Y quiero que me cuentes cómo se titulan, cómo se llaman estos cuentos fantásticos. Uno es... El libro maldito. Muy bien. Otro es El sueño de Sofía. Bien, pero en este bloque creo que vamos a hablar del árbol maldito. ¿Es así? Sí. Bien, vamos a escuchar entonces el audio de este cuento, que ya el nombre me da un poco de miedo, por eso tiro este suspenso. Escuchamos El árbol maldito y después me cuentan cómo fue que lo hicieron. El árbol misterioso. 1941 en una isla muy, muy lejana de la sociedad. Un mago le dio vida a la isla. Crecieron plantas, flores y un árbol gigante. Alrededor apareció vida submarina y mamíferos. Durante la madrugada llegó un naufragio con dos sobrevivientes. Al amanecer vieron el árbol gigante. Los humanos distraídos se dieron vuelta. Cuando se giraron vieron que se movió y estaba más cerca hasta llegar al lado de ellos. Sus ramas parecían brazos y sus arrugas ojos. En ese instante llegaron dos mujeres, Isabela y Julieta. Ellas cazaban animales para avisarles a los sobrevivientes que el árbol era un monstruo. De inmediato construyeron un refugio camuflado para esconderse. Pasadas unas horas, el monstruo enloqueció y encontró refugio devorándose a los cuatro. Hicimos este cuento Leandro Barrios, Milena Benicio, Esteban Benjamín Godoy, Emanuel y Francesca Barba. Tremenda esta historia. ¿Se devoró cuatro personas el árbol? ¿Entendí bien? Sí. Y era un árbol misterioso y fantástico. ¿Por qué? ¿Quién me puede contar cómo era este árbol? Según decían que el árbol era misterioso porque un mago había aparecido y le había dado vida a la isla, y por eso le dije, no sé por qué le pusieron porque un mago aparecía y le dio vida. Claro, entonces las ramas parecían brazos y las arrugas parecían ojos. Me gustó. ¿Cómo fue que pensaron esta idea? Vos estuviste en este cuento, ¿no? Sí, estuve. ¿Y cómo pensaron la idea? ¿Por allá también estuviste? Contame, Alma, ¿cómo fue? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Se reunieron en grupos? ¿Cómo trabajaron en el aula? ¿Con qué otros compañeros lo hicieron? ¿Cómo se llaman tus otros compañeros? Esteban, Milena, Benjamín Godoy, Emma y Emiliano. Y Emanuel, perdón, no Emiliano. No te veía el nombre. Tenemos a alguien más, pero la podemos ayudar. Josefina, ¿querés ayudarla? ¿A quién le faltó nombrar? Acá, mirá, en el micrófono. Y a ella le faltó. A ella misma, Alma. Bien. ¿Y cómo fue que escribieron esto? ¿Lo escribieron todos juntos? ¿Lo escribieron todos juntos o se organizaron? ¿Todos escribían juntos en la hoja? Está medio difícil esa. Nos organizamos para cada uno para escribirlo. Cada uno fue escribiendo su idea. Bien, buenísimo. ¿Y lo escribieron junto al aceño, en alguna cartulina, en las hojas del cuaderno, de la carpeta? En una cartulina grande y blanca. Bien. ¿Les parece que escuchemos ahora el otro cuento? ¿Alguien de los que está acá participó de la creación del cuento El libro maldito? Francisco, bien. Para dejarnos un mínimo mensaje, ¿este cuento da miedo? ¿Este cuento da risa? ¿Este cuento da ganas de llorar? Da miedo. Da miedo. Con esta promesa de Francisco de que este cuento da miedo, vamos a escuchar El libro maldito. El libro maldito. Hace más de 15 años, dos hermanos, Tyrone y Estefanía, fueron a explorar un bosque. Dentro encontraron una casa abandonada. Les dio curiosidad y se les ocurrió ingresar para investigar. Al revisar, vieron un libro dentro de un cajón que decía Libro Maldito. Cuando terminaron de mirar el hogar, se llevaron al libro maldito sin saber que este tenía una maldición. Al día siguiente comenzaron a leer. Al pasar de página, se sintió una vibra extraña y se escuchó un grito. Tyrone puso una cara de espanto, a lo que su hermana le dijo: ¿Vos no sos el macho alfa? Al darse vuelta, los dos vieron a un hombre vestido de negro que los vigilaba detrás de un árbol. Se asustaron tanto que salieron corriendo. Después de unos largos minutos, lo perdieron de vista y se dieron cuenta que estaban lejos. Y Tyrone dijo: ya los perdimos, Estefanía. ¿Y yo qué culpa tengo? Al ir caminando vieron el libro flotando abierto en la página 666, que decía ritual para sacarse maldiciones. Siguieron las instrucciones, de repente se transportaron, llegando a su casa con el libro. Al llegar la noche, excavaron un pozo y lo enterraron para que se cortara la maldición. Hicimos este cuento Juli, Octa, Francisco, Victoria y Benjamín Romero. Todos cuentos que dan miedo los que eligieron para este bloque. Me encantaron, a mí me encantan los cuentos de terror y de suspenso. Y bueno, lamentablemente, hablando de suspenso, tenemos que dejar un suspenso final porque nos queda un próximo bloque. Así que nos va a quedar pendiente hablar de cómo hicieron este segundo cuento, pero yo creo que ustedes van a volver a la radio y me lo van a poder contar. Ahora, brevemente, cada uno y cada una mande los saludos que tiene ganas de mandar. Francesca, vamos a empezar por vos rápidamente, dale. Rápidamente y estamos re lentejas. Bueno, Francisco, ¿vos querés mandar saludos? Le mando saludos a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Bien. Le mando saludos a mi mamá y a mi hermano. ¿Por acá? Mando saludos a mi hermano mayor. El mayor. ¿Hay menores? ¿Hay hermanos mayores, menores? ¿Tenés hermanos más chiquitos? No. Perfecto. Pensé que por ahí había una diferencia. Le mando saludos a mi papá y a mi mamá. Le mando saludos a mi abuela y a mi mamá. Le mando saludos a mi hermano mayor. Bien. Saludos a todos y a todas. Hora Libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel no se entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Está el último bloque, el último grupo, y se van a presentar. Me van a contar cómo se llaman, arrancando por mi izquierda. ¿Cuál es su nombre? Hola, soy Esteban. Hola, Esteban. Hola, soy Noam. Hola, Noam. Hola, me llamo Francesca Espósito. Bienvenida, Francesca. Hola, me llamo Liam. Hola, Liam. Hola, me llamo Federico Almirón. Hola, Federico. ¿Cómo les va a ustedes? Bien. ¿Qué se siente estar en el último bloque? Porque a veces genera más ansiedad, ¿no? Hay que esperar hasta último momento, pero a veces por ahí te da un tiempito para prepararte. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Nosotros nos estuvimos preparando y da mucha emoción. Bien, me encanta. Y hablando de emoción, yo estoy emocionadísima porque no solo estuvieron leyendo y grabando cuentos de autores y novelas, lo que es aún más, sino que ustedes crearon sus propios cuentos. Y acá vamos a escuchar los otros tres que nos quedaban pendientes. Pero antes de meternos en el detalle de cada uno de estos cuentos, quiero que me cuenten precisamente cómo se llaman estos cuentos de los que vamos a hablar ahora. ¿Alguien se acuerda? Ya estuvimos hablando de El árbol maldito y El libro maldito. ¿Cuál nos queda? Los cuentos que nos quedan son La casa y sus secretos, El sueño de Sofía. Y hay uno de la televisión. La televisión terrorífica. Bien, tenemos tres historias distintas, tres cuentos distintos. Ustedes participaron, los que están acá, por ejemplo. ¿Quién participó del sueño de Sofía? Yo. Vos, Noam, bien. ¿Quién participó de La casa y su secreto? Yo. Francesca. ¿Y quién participó de la televisión terrorífica? Yo. Y yo. Bien, tenemos entonces a Lian y a Federico que nos van a poder hablar de la televisión terrorífica. Vamos a escuchar el primero de estos cuentos, que es El sueño de Sofía, y después me van a empezar a decir cómo fue todo el proceso de producción. El sueño de Sofía. Una niña llamada Sofía se acababa de mudar a su nueva casa, pero se rumoreaba que una pequeña llamada Brenda y su familia desaparecieron misteriosamente. Sofía, al oír el rumor, se emocionó por llegar a su nueva casa en busca de nuevas aventuras. A las 3:30 ya había llegado. Al entrar a su habitación, escuchó a su padre decir: «Vamos a estar muy ocupados, Sofía. Por favor, no nos molestes». Sofía decidió ir en busca de Brenda. Estaba en los pasillos investigando. Los padres escuchan carcajadas y dicen: «Sofía, deja de reírte». «No soy yo, papá, mamá». Mientras exploraba, pensaba que la casa era muy vieja y sintió energías malas. A lo lejos vio una imagen de una jovencita con vestido, zapatito blanco y una canastita. De repente se fue acercando hasta que le pidió un favor a Sofía. Le solicitó que busque su peluche porque ella murió atada por él. Que lo encuentre y lo rompa para que el alma descanse en paz. Sofía recordó haber visto el oso en el mueble de sus padres. Al entrar al cuarto, vio pasar unos duendes llevando el muñeco. Ella solicitó que se lo entregaran. Estos huyeron metiéndose en un hueco. En el momento que Sofía quiso introducir su mano, de un sobresalto se despertó. Al mirar a su alrededor, observó el oso reposando en su mesa de luz, resultando todo un sueño. Hicimos este cuento, Mía, Isa, Tobía, Noam y Francesca Franco. Estábamos escuchando El sueño de Sofía, un cuento producto del trabajo de los chicos y las chicas de quinto grado. Noam, vos estuviste escribiendo este cuento, ¿no? Sí. Contame, ¿cómo fue armarlo entre todos, no? Porque fue un grupo que se encargó de este cuento. Entre nuestros compañeros, estuvimos pensando ideas, palabras para poner en un borrador y después pasarlo a una cartulina blanca y ponerle una letra que se entienda para poder leer mejor. Bien, fundamental. ¿Y lo leyeron en el aula? Lo leímos en el aula. Sí. De biblioteca. Bien, buenísimo. Porque en ese lugar hay más silencio y podemos leer más bien. Totalmente. La biblioteca es como un espacio, es el espacio más silencioso de la escuela por lo general. Sí. Buenísimo, me encantó que nos cuentes acerca de cómo fue el proceso creativo de este cuento. Vamos a escuchar ahora otro de los cuentos, La casa y su secreto, para que me cuenten, valga la redundancia nuevamente, cómo fue la producción. Este cuento se titula La casa y su secreto. Una vez una familia se mudó a una casa. Un día Pedro, el hijo de la familia, escuchó ruidos muy raros que provenían del sótano. Pedro decidió avisarle a su hermana mayor, Josefina. Al enterarse de lo sucedido, fue a ver lo que ocurría en el sótano. Al bajar, encontró muebles tirados e inmediato llamó a los cazafantasmas. Estos, al enterarse de lo que ocurrió, se prepararon rápidamente. En el camino se encontraron con un accidente de avión, lo que les hizo tardar bastante tiempo en llegar. Josefina corrió un mueble y vio una palanca. Fue a avisarle a su hermano. Este, al ser tan descuidado, accionó la palanca. En ese momento llegó su tía Martu con su hermano Leandro y la mamá de Josefina y Pedro. Al pisar el piso del living salió volando la casa entera. 2 horas después estaban en el espacio. En ese instante su hermana dijo: Pedro, sos un desesperado. Bueno, no me grites. ¿Cómo no querés que no te grite si por tu culpa salimos volando? Los cazafantasmas, al enterarse de lo sucedido, decidieron ir a ver. Vieron que la casa había volado. Observaron una palanca, la cual era para volver a la tierra. La tocaron y la casa regresó nuevamente. Hicimos este cuento con Pedro, Leandro, José, Fran y Zoe. ¡Wow! La casa y su secreto. ¿Cómo fue hacer este cuento, Francesca? Primero estuvimos decidiendo que íbamos a escribir porque todos nos estábamos discutiendo porque alguien quería otra cosa y otro quería otra. Pero decidimos ponernos de acuerdo para pensar todas la misma idea. Bien, o sea que al principio hubo desacuerdos. Sí. Pero está bien eso porque sucede siempre en la vida. Lo importante es llegar siempre ¿no? A un acuerdo para generar algo entre todos. Y lo lograron. Sí. Bueno, y después lo empezaron a escribir. ¿Lo escribieron también como el grupo de Noah en una cartulina? Sí, pero primero nos agarramos una hoja y empezamos a escribir todo. Nos repartimos porque todos queríamos escribir y después decidimos pasarlo a una hoja bien todo escrito. Y luego de todo eso decidimos agarrar una cartulina blanca y empezar a escribir con letra prolija para que todos entendamos. Bien, ahí en la cartulina blanca veo que, aparte blanco, porque me lo remarcaron mucho el color de la cartulina, quedaba la producción impecable y final para poder leerla y luego grabarla. Muchas gracias, Francesca. De nada. Vamos a escuchar el último cuento que no quiero que nos quede afuera. Se llama La Televisión Terrorífica. La Televisión Terrorífica. Un día Tomás y su papá querían ver la televisión, pero estaba rota. A la noche se prendió de la nada mientras todos estaban durmiendo. Se escuchaban voces de la sala. Había comerciales de los 80. Lo raro era que no estaba enchufado. Al día siguiente, Tomás se quedó pensando por lo que había sucedido la noche anterior. Fueron a la ferretería a comprar herramientas para arreglarla. Al llegar a su casa, la revisaron. Estaba en perfectas condiciones. Al encenderla, se comió el papá. Tomás quedó sorprendido. Pensó que la tele estaba embrujada. No le quedó más remedio que ir a buscarlo. Se metió adentro con una pistola cazafantasma. De golpe apareció en un bosque entre muchos arbustos. A ver a su padre con muchos fantasmas, corrió y lo tomó. Se fueron de ese lugar. Hasta ahí el padre se desmayó y lo llevaron al hospital. A unos días se recuperó. Y a la televisión lo tiraron. Hicimos este cuento Gino, Alex, Tiana, Federico y Lian. ¿Cómo fue hacer este cuento, Lian? ¿Fue fácil, fue difícil? Fue difícil. ¿Por qué fue difícil? Porque les costó hacer escribir. Les costó escribir. ¿Les costó ponerse de acuerdo? Sí. Pero finalmente lo lograron, ¿no? Sí. ¿Y qué te pareció, Federico, el resultado final? ¿Te gustó? Me gustó mucho por el tema sobre que Gino y Alexander escribían mucho. Bien, buenísimo. Qué bueno tener compañeros en el grupo que trabajen así. Llegamos al final de este programa. Quiero darles este espacio para que puedan mandar un saludo si tienen ganas. ¿Tienen ganas de mandar un saludo? Sí. Bien, vamos a arrancar por Federico. Rápido, rápido, rápido. Mira, estoy tan apurada que me trabo. Contanos a quién quieres saludar, Fede. Le quiero saludar a mi mamá, mi papá y mis abuelos. Muy bien. ¿Lía? Un saludo a mi tía y mi mamá. ¿Por aquí? Un saludo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos y a mis abuelas. ¿Por allá? Y un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. ¿Y por ahí? Un saludo a mi mamá y a mi papá. Bien, y les cuento una cosa. Hay una sorpresa para ustedes. Hay alguien que les manda un saludo. Y vamos a ver de qué se trata esto. Hola, ¿cómo están? Habla Diego Mucio. Quiero mandar un mensaje y un beso muy grande a los chicos y las chicas de Quinto A de la Escuela 13, Distrito Escolar 4, República de Chile. Muchas gracias, chicos, por la lectura que están haciendo y les mando un gran saludo. Chao. No lo puedo creer, ¿se imaginaban esto? No. No. El propio autor Diego Mucio les envió un saludo. Increíble. Y está enterado de todo el trabajo que hicieron. Bueno, los felicito y las felicito, y sobre todo ahí a él, que se encargó de gestionar este saludo que es tan importante para reconocer el trabajo de todos los chicos y las chicas. Nos vamos a ir despidiendo, porque ya llegó el final de este programa. Les quiero contar que formamos parte de este programa Yael Blanca en la producción de piso, Antonella Ferrari Solesi, que soy yo, en la conducción, y ahí del otro lado, Azul Venega, que le pone toda la onda y todo su profesionalismo a lo que es la operación técnica. Nos ha visitado la Escuela 13 del Distrito 4 de República de Chile en compañía de su seño Cecilia Delgado, a quien le agradecemos un montonazo por todo el trabajo que hicieron, y también en compañía del bibliotecario Sergio Cibes. Y les quiero contar, mientras nos despedimos, que le vamos a dar la bienvenida a los compañeros de Hip Hop de las Luchas Populares, que para su cuarta temporada cambiaron el horario y van a estar todos los jueves después de hora libre. Y yo me despido entonces hasta el jueves que viene a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre.